nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y macrosomiético. La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingesta de los alimentos, es decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre por el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes y su asimilación en las células del organismo. Los nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan en este área de estudio y están entrenados para el tratamiento nutricional de enfermedades o la adecuación de la alimentación a diversas situaciones fisiológicas. Por eso, al tratarse la nutrición un acto orgánico y voluntario, es incorrecto hablar de una buena o mala nutrición. La pirámide. Para establecer un parámetro en lo que coincida la dieta alimenticia, existe una manera de representar de manera gráfica los principales alimentos que deben integrarse. Estas son las pirámides. La base del pirámide es el área del mayor tamaño y representa los cereales, sobre todo los granos integrales, que constituyen una base de nuestra dieta y aportan muchos nutrientes. En medio de la pirámide se encuentran vegetales y frutas, que ayudan a tener una energía más natural sin efectos secundarios. Para asegurarte de obtener la mitad de nuestras calorías de carbohidratos complejos, es preciso consumir las porciones sugeridas de este grupo. Los grupos que disminuyen de tamaño a medida que avanza la vértice del pirámide, ya la cantidad de alimentos representado en esos grupos es menor que la que necesita una buena salud. La punta o vértice del pirámide representa el punto más pequeño de los alimentos, como son las grasas, aceites, azúcares, etc. Así pues, una persona que hace deporte gasta un total de 4.000 calorías. Gasta un total de 4.000 calorías al día y estas calorías han de reponerse consumiendo alimentos. También una persona que consume, por ejemplo, digamos 400 calorías y lo único que hace es sentarse a hablar por teléfono, en lo que gasta en el día son 200 kilocalorías y por esto se produce la acumulación de grasas.